Guigüe, 1918, a Juan Liscano. Esta es la tierra de los míos que duermen, que no duermen. Largo valle de cañas frente a un lago, con campanas cubiertas de siglos y polvo que repiten de noche los gallos fantasmas. Estoy a 20 años de mi vida. No voy a nacer ahora que hay peste en el pueblo. Las carretas se cargan de cuerpos y parten. Son pocas las zanjas abiertas. Las campanas, cansadas de doblar, bajan y cavan. Puedo aguardar. Voy a nacer muy lejos de este lago, de sus miasmas. Mi padre partirá con los que queden. Lo esperaré más adelante. Ahora soy esta luz que duerme, que no duerme. Atisbo por el hueco de los muros. Los caballos se atascan en fango y prosiguen. Miro la tinta que anota los nombres, la caligrafía salvaje que imita los pastos. La peste pasará. Los libros, en el tiempo amarillo, seguirán tras las hojas de los árboles. Palpo el temblor de llamas en las velas cuando las procesiones recorren las calles. No he de nacer aquí. Hay cruces de sábila en las puertas que no quieren que nazca. Queda mucho dolor en las casas de barro. Puedo aguardar. Estoy a 20 años de mi vida. Soy el futuro que duerme, que no duerme. La peste me privará de voces que son mías. Tendré que reinventar cada ademán, cada palabra. Ahora soy esta luz al fondo de sus ojos. Ya naceré después. Llevo escrita mi fecha. Estoy aquí con ellos hasta que se despidan. Sin que puedan mirarme, me detengo. Quiero cerrarles suavemente los párpados.